Una gotita para la vista gorda. Las buenas tardes a los amigos de este programa y de esta radio. En este día tan especial, donde es como que se anuncia o uno vuelve a tener esperanza de tener agua en el oeste tras la sierra, con algunos truenos, con algunos relámpagos aislados, con algunas gotitas, como dije al principio, y bueno, ojalá que se convierta en una realidad y se alejen las posibilidades de los incendios y de los incendiarios en la provincia de Córdoba. Bueno, el gusto de establecer nuevamente este contacto radial con ustedes. Les recuerdo el teléfono de contacto es 560226 y 656043, y para mandar algún mensaje el correo electrónico es fmsierras@gmail.com. Estás escuchando un programa que se emite todos los miércoles y que se llama Una gotita para la vista gorda. Hoy intentamos, vamos a ver si la telefonía nos ayuda. Tenemos unos tres contactos en puerta, me refiero a contactos telefónicos, con la intención de que no venga la gente a nuestro estudio, y agilizar un poco y establecer el contacto vía telefónica, que es un poco mejor en función de esta pandemia y todo esto que tiene que ver con el COVID, que nos sigue preocupando en Tras la Sierra, con muchos casos ya en Villa Dolores. Sabemos que hay tres casos aquí en San Pedro y otros en la región. Bueno, la idea es seguir cuidándonos, tomar todas las precauciones, además está decirlo, pero hoy lo que queríamos, el tema que queríamos abordar es un proyecto muy caro a nuestros a nuestras ilusiones, ¿no? La idea de tener en San Pedro una huerta orgánica, una huerta comunitaria. Se fue concretando, se ha ido relantizando por algunos factores, qué sé yo, pero yo creo que estamos ahí muy cerca de la concreción de este proyecto, que tiene un montón de expectativas. Hay un señor, Mario Elpidio González, que vive muy cerquita de la Escuela de los Callejones, que con la gentileza que siempre lo ha caracterizado ha cedido 2,5 hectáreas de su propio campo, que es un campo muy pequeño dedicado a parte a agricultura, parte a ganadería, para que se lleve a cabo este proyecto, una huerta comunitaria orgánica. Y bueno, para aquellos que no saben ¿a qué se refiere con orgánica? Bueno, la idea es que no participar en los cultivos que vamos a hacer con ningún producto sintético o ningún producto como los que ya conocemos que se usan en la agricultura industrial, como son los fertilizantes químicos, los insecticidas, los fungicidas y toda la gama de plaguicidas que se utilizan hoy en la agricultura no orgánica, y que tienen, sabemos, efectos colaterales, ¿no? Porque al consumirlo también, al consumir la verdura, estamos consumiendo parte de esos venenos. La otra cuestión que aunque sea obvia, me parece interesante comentarla, es que va a ser acá en San Pedro y que va a ser al estilo comunitario. Una cuestión compleja esta de entender qué es comunitario, pero bueno, la idea es que un grupo de personas, en las cuales me incluyo, vamos a participar laboralmente en ese campo, pero no para que el dueño del campo saque dividendos o verdura para él, sino que eso se va a redistribuir en los que estemos aportando con el trabajo durante el tiempo que dure el cultivo. Obviamente que van a ser hortalizas, zapallo, zapallito de tronco, lechuga, acelga, maíz, puede ser algo de granos, porotos. Ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. La parte de trabajo pesado lo vamos a realizar con máquinas, con el aporte de la municipalidad. De hecho, la municipalidad de San Pedro ha estado aportando con su tractor, su rastra, un empleado que realmente sabe un montón de esto y que ha estado aportando. Hoy por hoy iba nuevamente a arrastrar, surcar, y ya estaríamos en esta semana o la otra en posibilidades de sembrar. Me dijo el señor intendente Sergio Soria hace 2 días que a partir de lunes, martes, llega una semilla que gentilmente la va a ceder la municipalidad para este proyecto. Y algo muy importante que no se los he dicho todavía es que está el INTA de por medio, ¿no? El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, de Villa Dolores, a través de uno de sus gestores, ¿no es cierto?, de sus trabajadores, ingenieros, el ingeniero César Gramaglia, que vamos a ver si establecemos contacto hoy, contacto telefónico. Bueno, vamos a poder saber cómo es el programa este, que es un programa de capacitación teórico-práctica. Bueno, concretando, las personas se pueden seguir sumando a este proyecto, pueden hablar con el intendente, con algún empleado de la municipalidad, a cualquier hora que esté abierta la municipalidad, o llamar aquí al 65 60 43, y ahí se le va a informar de qué manera se puede incorporar a este grupo de personas que va a dar forma a la huerta comunitaria orgánica de aquí de San Pedro. La idea también es trabajar de una manera ¿cómo les podría decir? No es que van a estar 8 horas trabajando, sino que se ha destinado una cantidad de horas que puede ser menor, que es 6 horas a lo largo de la semana o en una jornada, o sea, eso se vería la manera que se puede establecer ese tipo de actividad, de tal manera que no interrumpa las otras actividades que pueden tener las personas al estar complicadas quizás con otras tareas. O sea que eso lo a medida que se vayan inscribiendo nos vamos a establecer exactamente los días, las jornadas, las tareas y todo lo que hace a... Bueno, estamos con el primer invitado para la jornada de hoy, que es el intendente de San Pedro, que también le vamos a preguntar cómo es esto, qué siente, de qué manera está participando. Yo les dije previamente al aire de que la municipalidad está acompañando esto de una manera muy importante. Así que le damos las muy buenas tardes al intendente Sergio Soria. ¿Cómo le va, señor intendente? ¿Está en el aire? Hola, Carlitos, ¿cómo anda, hermano? Buenas tardes. ¿Todo bien, Carlitos? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo anda, hermano? Bien, bien. Hoy hemos dedicado este programa a un poco esto de la huerta, que nos tiene, por lo menos a nosotros acá desde la radio, nos tiene muy ilusionados, y le agradecemos, ¿no?, al intendente de San Pedro que haya tenido desde el primer momento la amabilidad y la confianza de decir esto es importante para la gente de San Pedro, y bueno, estamos en esto, ¿no? Cuéntenos el tema. Yo también le contaba a nuestros oyentes de que ya he empezado a trabajar una rastra en el campo del señor Cacho, Mario Elpidio González, más conocido como Cacho. Sí, y bueno, y también estaríamos esperando una semilla. Cuéntenos un poco, así la gente se entera, señor intendente. Sí, bueno, mira, justamente recién el chico González, que dicen Lolo también, porque todo sobrenombre, ¿no? Esto nomás nos manejaron más por sobrenombre que por nombre. Recién acá llegó a la casa de mi vieja y ya le pasó las rastras, que están muy lindas las tierras. Mañana las digo y con él a ver para que le pasemos y veremos esas tierras. Y ya van a quedar listas para surcar, así que según él, que trabajó toda la vida en el campo, ¿no es cierto? Ha sido empleado de un productor de papas, que están lindas tierras, están húmedas, que es lo más importante. Así que seguramente mañana voy a ver, vamos a champear y ya vamos a surcar para dejar lista para sembrar. Las semillas, yo calculo que la semana que viene las tenemos las semillas acá para poder sembrar todo lo que es la huerta esta comunitaria que como bien los decía Carlos, ¿no es cierto? Se ha puesto de acuerdo el municipio, las agrupaciones, vos estás muy, muy interesado, muy, muy penetrado en el tema, el INTA, ¿no es cierto? Gente que vos anotaste, ¿no es cierto? Tenés 22, 25 personas que van a poder hacer esta huerta orgánica y comunitaria para que la gente pueda disponer, ¿no es cierto?, vender y hacer su negocio para poder llevarle algo de alimentos a su vez a su familia y llevarle algo de plata, ¿no? Que es lo más importante, lo que hemos coincidido, ¿no es cierto?, en dos o tres reuniones que hemos tenido nosotros. Yo creo que es muy importante hacer una hectárea en este momento, es importante porque eso van a entrar muchas personas, ¿no es cierto?, en esta huerta, donde lo más importante, como lo decías vos, lo decía el ingeniero, que es una huerta orgánica, que no va a tener ningún producto químico, que es una de las cosas más importantes, y yo creo que lo vamos a hacer, y yo bien lo dije con todo el reunión, que no le vamos a aflojar, ¿no es cierto?, para que la gente pueda trabajar y formar su huerta, aparte de las huertas que hay familiares, ¿no es cierto?, por medio de la provincia de Córdoba, que se dio una semilla, por medio del INTA, pero esta también es sumamente importante, y ver la forma de ayudar al vecino de San Pedro y gente que seguramente, de como dijiste vos, hay alguna gente ahí, ¿no?, 4 o 5 del Paso de la Virgen, entre gente de Dolores, que no hay problema y lo vamos a ir acompañando, ¿no? Me parece genial de que haya tenido esa apertura para, de alguna manera, el Paso de la Virgen, si bien nos separa el río de los sauces jurisdiccionalmente, pero muchas de estas personas prácticamente viven atravesando ese pequeño puente de lata y de alguna manera aportan también con su trabajo, con sus actividades, o desde el punto de vista comercial, comprando en los comercios de San Pedro. Así que me parece interesantísimo que usted haya estado de acuerdo, ¿no?, con que esta gente participe. Y también son poquitos de Villa Dolores, o sea que vamos a tener un grupo nutrido, entiendo yo, de unos 25, más la gente que seguramente se va a unir, que tiene que ver con la zona de allá del barrio, ¿no? Por supuesto, el barrio de los Callejones. De la escuela de los Callejones, donde, por supuesto, ya va a estar Alejandra Nieto y vos también, ¿no es cierto?, hablando de esta gente del centro vecinal, ¿no es cierto?, para que, donde es presidente el señor Julio, donde seguramente van a hablar, a ver si se incorporan alguno más del barrio que pertenece en este lugar donde vamos a hacer esta siembra, ¿no?, que es muy importante. Y vos bien lo de así, Carlos, que el Paso de la Virgen no solamente compra, sino que van los chicos a la escuela, la Coronel Olmedo, o la Escuela El Proa, o la Escuela Estela Mari. Es un barrio más de San Pedro, así que no negarle la mano va a ser imposible, y en ningún momento se la vamos a negar en lo que le podamos ayudar y lo que veamos que esté bien para la comunidad, no solamente San Pedro, sino el vecino barrio del Paso de la Virgen, ¿no? Digo, un poco para ir cerrando el tema, quiero que no se entienda como una propaganda política. La MUNI, a través de Alejandra Nieto, porque yo me han enviado fotos y eso, han realizado pequeñas huertas en la Cortadera y acá también, en algunas escuelas de acá. Lo que falta es que nos sumemos nosotros, los más viejos, ¿no?, a la idea, porque esto es medio raro, ¿no?, de ir a trabajar esperando que un cultivo se consume para después llevárnoslo a nuestras casas, o entre todos hacer una venta, que podría ser también a través de la municipalidad o a través de un puesto en la plaza, qué sé yo, hubo un montón de ideas. Digo, es muy raro y bueno, hasta que no lo veamos concretado es como que nos cuesta entender, ¿no? Pero digo, los chicos, los más chicos, ya han estado haciendo huerta, por lo que yo entiendo, ¿no es así? Así es, Carlito, muy bien lo que decís. Aparte, una huerta de esta calidad, que es chica para algún sector, pero grande para nosotros, grande no solamente por hacer una hectárea y una huerta, sino también grande de corazón, porque haciendo las cosas bien, después se pueden ir agregando mucha gente, ¿no es cierto?, y viendo que esto puede andar, va a ser importante para toda la gente de San Pedro, que pueda producir, ¿no es cierto? Y nosotros también como municipio, vos bien lo dijiste, podemos comprar, ¿no es cierto? Comprar las verduras que se hacen, ¿no es cierto? Para, aparte, como lo hablamos en una reunión con Silvina, con vos y con todo el grupo, de que por ahí le podemos comprar para darle a la gente con el bolsón del Paicor, ¿no es cierto? Darle un poco de verdura, que también va a ser importante para esta gente. Agregarle que el municipio le compre a esta gente que trabaja y que hace todo, y poder cumplir, ¿no es cierto? Y poder hacer una forma de crecimiento para que esa verdura sea vendida. Lamentablemente con la pandemia esto no podemos hacer, pero antes de la pandemia nosotros teníamos la feria todos los sábados en la plaza, donde se vendía todo tipo de no solamente de artesanía o de plantas o de lo que sea, o de ropa, donde también se podría haber vendido esta verdura que se produce en las huertas. Pero bueno, seguramente que para el año que viene, si no cortamos y seguimos con el pensamiento y seguimos laburando en conjunto, no vamos a poder tener para poder vender en la feria todos los sábados, la feria que hace San Pedro, que se hace por medio, que se empezó por medio de cultura, ¿no es cierto?, con Alejandro Nieto, donde se trabajaba todos los sábados en todo tipo de venta, ¿no es cierto? Así que eso, en ese aspecto vamos a tener muchas salidas y podremos vender, y se podría vender también, ¿no es cierto?, la gente, como bien lo decía el ingeniero, lo decía la gente de parte del Alto, que se compra esta verdura orgánica que mucha gente la consume, también se puede hacer esa transferencia de hacer una venta en distintos lugares de turismo, ¿no es cierto? Hay que ver también qué es lo que pasa con esta pandemia, ¿no es cierto? Pero bueno, nos vamos dando vueltas y vamos buscando las vueltas para poder sacar, para que estas familias tengan ingreso, y tengan un ingreso de plata y un ingreso de verduras para su casa, para su familia, ¿no? Bueno, por lo pronto la idea es que se consuma verdura de calidad y sin agroquímicos de por medio, así que ya eso ya me parece un logro inmenso. Y si se puede lograr alguna venta propia o a través de la municipalidad o lo que sea, la idea es que ese dinero tenga un regreso a las manos de aquellos que han estado trabajando y han hecho posible todo esto. Creo que si sale todo bien, que no vamos a aflojar. Yo te dije al principio, yo no voy a aflojar, me propongo algo, lo vamos a hacer, lo vamos a terminar. Yo quiero que la gente se entusiasme. Entonces la inyección va a ser el municipio, vos, las congregaciones que hemos hablado, que hemos estado reunido, es la inyección para darle fuerza a la gente. Cuando vean que todo está bien y vean que se vende y que pueden hacer una moneda y que pueden comer, y bueno, ahí lo largaremos solo para que puedan ellos seguir trabajando con las quintas, ¿no? Me alegra que tenga ese ímpetu y esas ganas de concretar este proyecto. Y bueno, el primer sueño es que esto se concrete, y el segundo que se replique, ¿no? Que haya otros lugares de San Pedro. De acuerdo a lo que dentro de un rato vamos a entrevistar a Mario Elpidio González, que él ha cedido 2.5 hectáreas, o sea que era un lindo pedazo de campo para esto como inicio, me parece extraordinario, ¿no es cierto? Sí, vamos a empezar ahora con 1 hectárea, ¿no es cierto? Y ver la gente, ¿no? Y cuando los acomodemos bien, Dios quiere que para el año que viene podamos ya tener esas 2.5 hectáreas cubiertas, ¿no es cierto? Para ver la forma de que se agrupen y vaya más gente, para que vamos a hacer esta huerta. Me parece genial. Bueno, le agradecemos al intendente el ímpetu y las ganas de generar este tipo de proyecto. Nosotros también no vamos a aflojar, lo dejamos documentado acá en este programa, le vamos a meter pila, y bueno, este proyecto no es solamente esta siembra y esta primavera, sino que tiende a ser de 4 o 5 años, según lo expresó el dueño del campo, así que le vamos a joder ahí la paciencia a Cacho González. Un amigazo. Yo lo conozco hace muchos años, trabajando con los Andreu, la imprenta de nosotros, íbamos a hacer todo ahí, de la firma Andreu, lo conozco de hace muchos años, un tipazo de primer nivel. La palabra de él vale más que un papel firmado, vos lo sabés mejor que yo, vos sos muy amigo, sos con un cuñado de él, así que sí, sí, sabe lo que es el cacho, sabe lo que es el cacho como persona y como ser humano, que él no tiene drama para nada. Él dice, lo hacemos, y ni mira, uno tiene que firmar papeles por la burocracia y por lo que estamos en el municipio. Si yo fuese un tipo que te una parte privada, yo no firmaría nada, porque la palabra del cacho vale mucho, que más mucho que un documento firmado por varias personas, ¿no? Bueno, si no estás escuchando, se debe estar hinchando el cacho. El cacho lo quiero mucho, por ahí no lo vemos nunca, ¿viste? Pero y sí, él sabe lo que soy yo, yo sé lo que es él, ¿viste? Y para mí el cacho, no sé, nosotros, la edad nuestra, tuya, la mía, la de cacho, no han criado otra forma, ¿viste? Por ahí, bueno, estará mal o bien, para mí está bien, porque gracias a lo que me han criado mi viejo, yo soy de palabra. Por ahí uno, como intendente, por ahí se puede equivocar, porque no soy Dios, ¿no es cierto? Pero se equivoca porque por ahí tiene un millón de cosas, ¿no es cierto?, que hacer en la cabeza, y toda la gente que te pide una cosa, que te pide otra, que te pide, y no es fácil, ¿viste? Pero bueno, entramos para eso, estamos para eso, y estamos para ver a la gente. Yo siempre dije, yo cuando entré en 2015, voy a ver a la gente que necesito, y lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo hasta el 2023, ¿no? Cambiando totalmente de tema, corriendo el dial, ¿no? Como quien corre el dial de una radio, le pregunto si hay algún plan de obras para San Pedro, algo que mira, ya vamos a empezar ya, sí, ya vamos a empezar. Bueno, ahí vos visto, no sé si has visto la escuela El Pro, que está avanzando bastante, sí, ¿no es cierto? Eso acá el año que viene va a estar terminado, una escuela muy, muy importante del interior de la provincia, el metro cuadrado es lo más grande que se está haciendo, 6,000 y pico metros cubiertos, entonces es muy importante, ¿no es cierto?, para el pueblo de San Pedro. Después hay un proyecto de un parque temático a nivel nacional que está en la cuarta y quinta fase, ya seguramente que la mitad de la obra se va a realizar. Estamos por empezar a partir del lunes las 30 cuadras del gas que se viene haciendo el año pasado, nada más que por la pandemia y por la burocracia de los papeles con EcoGas, una falta uno que falta otro, tenemos todas las cosas compradas, ya se va a alargar, ¿no es cierto? Voy a alargar con 2 cuadras de adoquinado, 2 cuadras que van siguiendo el trayecto de lo que se va haciendo desde el centro para afuera, siguiendo el adoquinado o el cemento que se hizo con la intendencia pasada. Eso lo vamos haciendo, y por supuesto proyecto de más cuadras de adoquinado, cordón cuneta, luminaria. Vamos a ir haciendo todo lo que sea, viendo la forma de que el pueblo vaya avanzando, y bueno, haremos lo que se pueda hacer hasta el 2023 como intendente. Le daremos lo mejor que podamos en lo que es gestionar y hacer para el pueblo de San Pedro, Carlito. Okay, bueno, por último, algo insalvable, preguntar el tema del COVID en San Pedro. Yo le pido a la gente, a la sociedad, y quiero que vos lo digas porque a vos te van a escuchar mejor que a mí, ¿no es cierto?, por la radio, que la gente, si lo tenemos cuidado entre nosotros, si no los cuidamos, que las familias que estén aisladas, que tienen que hacer caso, ¿no es cierto? Ahí está 2 personas permanentemente. Llamar mañana, tarde y noche, videollamadas de las familias que están aisladas, ¿no es cierto?, los casos que tenemos en San Pedro, que los cuidemos, porque esto ya depende de nosotros, no depende de un gobierno provincial, un gobierno nacional, depende del municipio que estoy a cargo yo, y depende de ustedes, de todos nosotros, de sabernos cuidar, ¿no es cierto?, y protegerlo con las reglas que hay, con las medidas preventivas, que esa es la mejor vacuna en este momento, ¿no? Porque no hay otra, y la sociedad tiene que entender que no se tiene que juntar, que eso es lo más importante, y cuidar a la gente más grande, que van a ser los más afectados, ¿no? Que yo creo que es la gente más grande la que más se cuida, más que los jóvenes, más que nosotros. Uno, por el trabajo que tiene que andar para todos lados, ¿no es cierto? Pero bueno, se trata de cuidar. Si uno le agarra el coronavirus, tiene que decirlo, tiene que informarlo, tiene que decir con qué contacto estrecho ha tenido, con quién está comunicado, porque es una forma de parar esta pandemia, porque cortas el círculo. Si la gente no dice la verdad, no cortamos el círculo nunca, va a seguir la cadena. Entonces cada uno de los contagiados que sepan, tienen que informar con qué persona ha estado, con qué pariente, con qué amigo, con qué hermano, con lo que sea, con lo que han estado, que han podido tener contacto, que tienen que avisar, porque nosotros como municipio podamos intervenir, aislarlo, ¿no es cierto?, y darle la solución de poder, si no pueden salir, llevar la mercadería, llevar los remedios, lo que haga falta. El municipio está disponible y está dispuesto ayudar a las personas que tienen este coronavirus, ¿no? O sea que existen en este momento familias aisladas en San Pedro, sí, y se le está llevando los alimentos. Se le está hablando, estamos haciendo videollamadas para que confirmen que están en su domicilio, para que ellos lo hagan ver en el lugar que están, mañana, tarde y noche, a cualquier hora los llaman, hay dos personas exclusivamente puestas para eso, Acción Social está disponible todo el día y toda la noche, esto es así, y tenemos que ver la forma de que hay nomás cortar el círculo, porque si no cortamos el círculo, vamos a ir, no lo paramos más. Entonces yo le agradezco a la gente de San Pedro, se portó bien, en el primer contagio y en el segundo se está portando bastante bien la gente, le agradezco que haya entendido, ¿no es cierto? Por ahí una o dos familias que no pueden entender porque no saben o porque tienen miedo de que se entre el vecino, si esto no es que se entre el vecino, sino que es de parar y cortar el contagio, eso es lo más importante. Pero o sea, bastante bien. Sí. Sí, bastante bien se comportó la gente de San Pedro con lo que es el coronavirus, ¿no? O sea, fundamental evitar las reuniones familiares, cumpleaños. Ahora se viene el Día de la Madre, algo muy caro a los sentimientos, bueno, ¿no? Sí, pero ¿qué va a hacer, Carlito? Esto es así, ¿viste? Seguro. La gente también lo que tiene que prevenir es no tomar el mismo vaso, no tomar mate en bombillo, no tomar. No estar compartiendo eso, que eso es el contagio, desde el punto de vista mío, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Claro. Que lo más grave, de estar hablando así, yo así de 2 metros con vos, si no te estornudo, o no te salve con un estornudo, con lo que sea, con una saliva, yo creo que no es el contagio así tan fuerte, ¿viste? Pero del mal también hay un bien, que vos tenés, no tenemos caso de que se muera mucha gente, que eso es lo más importante también, ¿viste? Claro. Por ahí tenemos el coronavirus, pero hay gente acá, por lo menos gracias a Dios, ¿viste? No tenemos muertos, que es lo más importante, ¿no? Seguro. Bueno, no, de todas maneras, hay que estar alerta, intentar seguir con las normas de lavado de manos, sí, lavado, barbijo todo. Y toda esta historia. Bueno, le pido a la gente que cuando venga al municipio que sepa esperar, porque es feo hacer cola, pero lamentablemente tenemos que estar protegidos, ¿no es cierto? Por ahí. Yo llego al municipio, hay 6, 7 ahí afuera, pero bueno. El distanciamiento. Tenemos que aguantar el distanciamiento, ¿viste? Claro, claro. Es obligatorio y tenemos que respetarlo. Por ahí vos ves que están apurados, pero bueno, esto es como ir a hacer cola al cajero, que viste, que está desesperado. Vos, claro. Voy a ir al cajero, voy a ir a un banco, o irte a un supermercado, que está desesperado, que hay mucha gente, que no sabe qué hacer, te pega la vuelta. Bueno, esto hay que tomarlo con tranquilidad, con calma, porque es así. Intendente Soria, ha sido muy amable con nosotros, le agradecemos, seguimos trabajando detrás de este proyecto Huerta, así que cuando estemos ya trabajando, ya abordando el momento del trabajo, además de expresarlo a través de este medio y de otros medios que podemos, bueno, lo vamos a reclamar nuevamente para que nos cuente su mirada sobre cómo va avanzando todo esto. Listo, yo mañana me voy a llegar a las 10 con el chico, a ver ahí que ya le paso la rastra para que pasemos la Champions, porque lo dejemos listo. Surcamos, cuando esté la semilla, cuando venga la semilla que queremos surcar, la vamos a sembrar y luego meter agua para atrás. Muy bien, qué bueno escuchar decir todo esto. Le enviamos un fuerte saludo desde acá, desde FM Sierra, y seguimos en contacto. Listo, Carlito, un abrazo grande para todos, para vos, para la gente, ¿no? Y Dios quiera que todo salga bien, va a salir todo bien. Bueno, albergamos toda esa esperanza. Un abrazo. El intendente Sergio Soria, de aquí de la localidad de San Pedro, en comunicación con el programa, realmente es muy alentador saber de que nos está acompañando la municipalidad en todo este proyecto que aúna una serie de instituciones. Esto ni siquiera es de esta radio ni de esta ONG que sostiene la radio, sino que participa activamente el INTA, un grupo de gente que se denomina Mesa Socioambiental San Pedro, el INTA y la ONG Sierras Come Chingones, que a su vez tiene esta emisora, así que albergamos tenemos una gran expectativa porque todo esto llegue a convertirse en algo importante, que sea un espejo para que otras personas, otras organizaciones, asuman esta responsabilidad de que aprendamos a producir nuestro propio alimento. Vamos a un poquito de música y luego tenemos otro invitado que ojalá que hoy no nos complique la telefonía y podamos sacarlo al aire. Adelante, Pablo. Voy a sembrar. Tomate, zapallo, lechuga y papa, romero, cebolla, menta y albahaca, acelga, poroto, las espinacas, brócoli, rúcula, choclo y batata. Voy a sembrar. Luna creciente para sembrar y luna llena para convidar. La madre tierra siempre nos da que nadie se quede sin almorzar. Si es de mi propia huerta me gusta más. Voy a sembrar. Tomate, zapallo, lechuga y papa, romero, cebolla, menta y albahaca, acelga, poroto y las espinacas, brócoli, rúcula, choclo y batata. Voy a sembrar. Luna creciente para sembrar y luna llena va a convidar. La madre tierra siempre nos da que nadie se quede sin almorzar. Si es de mi propia huerta me gusta más. Voy a sembrar. La rúcula, rícula. A sembrar. Tomate, zapallo y papa. A sembrar. Brócoli. Lechuga. A sembrar. Choco. Y a sembrar. Quinoa. A sembrar. Ajo. Coliflor. Y a sembrar. Chaucha. Zanahoria. A sembrar. Papa. Voy a sembrar. Cilantro. A sembrar. Pimiento. Perejil. Voy a sembrar. Aromáticas que nos da su perfumín. Andrea, Florencia, Marita, Guaypo, y también dejar algunos yuyos para que coman las hormiguitas. Y otros bichitos. En esta época conviene hacer chacrita, poner maicitos, zapallo, tomatito. A sembrar. Entrego a que este tema pase de moda, no como cambalache que viene. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Prosiguiendo con la temática de hoy, que es la huerta orgánica. Me había olvidado de comentarles de que todas las cuestiones estas que están en referencia o en relación a la huerta orgánica aquí en San Pedro van a estar disponibles en el Face de la radio. El Facebook es FM Sierras Come Chingones, y bueno, que hay una compañera de la radio que lo está activando. Era un Facebook ahí que lo teníamos medio abandonado, medio abandónico, así que bueno, se pueden sumar ahí con propuestas, con ideas, y bueno, y ahí van a estar toda la papelería, o sea, todo lo que es el proyecto, el plan de formación teórico-práctica que el INTA va a acompañar. Ojalá que dentro de un rato esté disponible el ingeniero Gramaglia telefónicamente para que nos cuente un poco cómo lo vamos a ir armando, ¿no? Pero en este momento estamos en contacto con una de las, podríamos decir, de los sostenes, del sostén del proyecto, que es el dueño del campo, el señor Mario Elpidio González, más conocido como Cacho. Y creo que está en línea, Pablo, está en línea el amigo, así que bueno, las muy buenas tardes, Cacho, y bueno, la idea es que un poco cuentes cuál es tu idea. He entregado una partecita de tu campo para que se lleve a cabo esta huerta orgánica, así que queremos escuchar tu voz por acá por nuestra radio. Las buenas tardes. Hola, Carlito, buenas tardes, ¿cómo estás, muchacho? bien, che. Bueno, ya la gente sabrá que somos parientes, somos concuñados, así que toda la confianza del mundo, Carlito. Pregunte nomás lo que usted quiera. No, bueno, que cuentes más o menos dónde está ubicado el campo acá en San Pedro y cuánto terreno a través de un comodato se ha cedido por un par de años o dos o tres años para que se pueda llevar a cabo esto. Y que, digo, es algo raro que alguien ceda parte de su campo para hacer un trabajo comunitario donde no te va a dejar ningún rédito, así que digo, son cosas como raras, ¿no? En una sociedad totalmente mercantilizada, o podríamos decir capitalista, donde todo tiene un costo y todo se vende o todo se compra, que de pronto alguien tenga este tipo de actitud, ¿no? Bueno, no, la idea siempre la tuve. A mí me encanta el campo, a pesar de que mi actividad por ahora es otra, pero siempre me ha gustado mucho trabajar con animales, con la huerta. Es más, desde chico en mi casa hubo huerta en el patio de la casa, como casi todos lados. Luego después, cuando ya tuve mis hijos y también teníamos una huertita en la medida de nuestras posibilidades, una huertita de la cual nos íbamos nutriendo de verdura fresca, y la satisfacción de trabajar en la tierra, de ver cómo a través de una semillita uno ya puede parar, aunque sea en parte, la olla, ¿no es cierto? Pero la idea también era que mucha gente que por ahí en estos tiempos de crisis en la que estamos, tanto por la pandemia como de crisis por ahí económica, tenga una salida honesta, una salida laboral digna, una salida que les permita no tan solo llevar el alimento o parte del alimento a la casa, sino que lo fortalezca como persona, es decir, que ellos puedan y se den cuenta que también lo pueden hacer, de que se puede producir, y más teniendo el asesoramiento de César, de Gramaglia del INTA. Es decir, a mí no es que el campo está improductivo para nada, pero se dio esas 2.5 hectáreas de tierra para que se haga allí el proyecto. Además, esto es decir que voy a ayudar en todo lo que más pueda. Yo tengo un tractor allí que lo vamos a poner a disposición también, porque a veces que las herramientas pesadas de la municipalidad no van a poder entrar casualmente porque son grandes, y con el tractor este que es más chico sí se va a poder hacer varias labranzas para facilitar la tarea de trabajo en la huerta comunitaria. Me parece genial, y bueno, simplemente lo queríamos dejar plasmado en este programa, este ímpetu también puesto por vos para que esto sea una realidad, y bueno, un poco que nos enseñe a todos, ¿no? A todos, porque me incluyo, a aprovechar la posibilidad que nos da el suelo en estos lugares donde no vivimos en departamentos ni en edificios, y a todos nos queda algún pedacito en nuestro lote para producir nuestro propio alimento. Y en este caso, bueno, una una cuestión mucho más armada, mucho más orgánica desde el punto de vista de la sistematización, ¿no? Que hay herramientas pesadas para hacer la parte pesada, valga la redundancia, que es remover la tierra, y bueno, y después nos quedará la siembra, el trabajo con las malezas, que no es poca cosa, pero bueno, que todo sirva de gran aprendizaje. Nosotros estamos muy contentos y tenemos la misma esperanza de los logros que bueno, recién habló el intendente también, dijo que mañana se va a hacer presente ahí en el campo con la rastra, que ya estuvo uno de los empleados de la MUNI viendo que está muy lindo el espacio que ya ha sido trabajado, así que bueno, simplemente sumamos ahí con nuestra alegría a toda esta propuesta que como dije al principio de este programa es un poco rara porque es como que nos vamos a juntar para trabajar entre todos para sacar un logro o un resultado de forma comunitaria, algo que no es muy común en estos tiempos, así que desde ya agradecidísimo por esa voluntad que has puesto, Cacho, y vamos a estar eternamente agradecidos de esta interesante propuesta. No, Carlito, nada que agradecer. En realidad, para mí es toda una satisfacción ver que en una parte de mi propiedad se pueda producir, se pueda enseñar, se pueda educar a la gente, y desde allí, a partir de esto, que es un emprendimiento medio si quieres, loco, porque es... la gente al principio va a ir a trabajar, no va a haber dinero por ahora, solamente ya con la cosecha van a empezar a tener algún tipo de beneficio. Eso nos va a plantear, como toda cosa nueva, algunos inconvenientes que los iremos resolviendo a medida que se vayan planteando. Pero la idea final que yo me imaginé cuando acepté esta proposición era que gente que se empiece a capacitar, a ver un beneficio, y después que empiece a ver lo de la parte económica, por ahí de los mismos asistentes, los mismos trabajadores de la huerta comunitaria, se pueden asociar, arrendar un pedazo de campo, empezar a producir ya exclusivamente para ellos, y sabemos que desde acá, en Villa Dolores y la zona, se trae muchísima verdura de Mendoza y de San Juan. ¿Y por qué se trae a aquel lado y no producirla acá? Esa es una gran pregunta. También elevar esto y hacerlo un poco más extensivo para las autoridades un poco más adelante, de armar una especie de mercado de frutas, por lo menos de verduras, no tanto de frutas, porque acá la fruta que conocemos es media poca, pero acá se produce verdura, y con un mercado concentrador podríamos estar... vendiendo a los verduleros de toda la zona productos que se hacen acá, que se cultivan acá y que se cosechan acá y que benefician a la gente de acá. Esas serían mis grandes aspiraciones, digamos. Y por otro lado, sí, yo me sumo a esa idea, sería realmente un sueño que esto, bueno, tanto vos como yo nos hemos criado acá en Tras la Sierra. Hemos nacido, somos nacidos y criados, y la idea que haya un mercado concentrador donde los productores puedan llevar su producción ha sido de alguna manera, no sé si dinamitado por otros intereses, ¿no? Pero es raro que todas esas cosas no se puedan concretar. Somos una localidad, bueno, fundamentalmente Villa Dolores y sus pueblos adyacentes como San Pedro, Villa Sarmiento, pueblos que si sumas en habitantes, no sé si somos 50, 60 mil habitantes, y que no exista un lugar donde uno pueda ir a comprar lo que se produce acá en Tras la Sierra. Hay como una en nuestra historia cierta mezquindad, vaya a saber por qué. Yo digo que quizás sean intereses, ¿no? Que no intereses económicos, que no quieren que eso se haga, y es mucho más fácil comprarlo en San Juan o en Mendoza, que tienen un clima mucho más dificultoso para la producción que el que tenemos nosotros, y sin embargo es como que en eso estamos rezagados. Es como para, esto es para hablar un rato largo, supongo, pero bueno, esto es un puntapié inicial, lo de la huerta, y tiene un plus, que es lo que sea orgánica, porque esto también es difícil. Estamos muy lejos, muchos de nosotros, de interpretar las bondades que tienen los cultivos que no han sido regados con abonos químicos, ni con fertilizantes, ni con insecticidas. Sabemos que hay muchísima gente que padece enfermedades como el cáncer, o malformaciones, o abortos, o qué sé yo, y ya se sabe que es a consecuencia de los agrotóxicos. Y sin embargo, bueno, es como que naturalizamos que encontremos una verdura con algún olor o algún gusto que no nos parece natural, y sin embargo, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es una palabra muy usada últimamente por los chicos. ¿Por qué no dar vuelta a esa realidad? ¿No te parece, Cacho? Sí, y me parece que a medida que esto vaya progresando, lo de la huerta orgánica, se va a replicar en otras comunas, se va a replicar en otros municipios, para que apoyen y ayuden a su propia gente. Se va a replicar, y esto va a ir, digamos que puede esto llegar a ser el puntapié de un gran proyecto regional. Se va a ampliar, yo supongo, porque los resultados están a la vista, o sea, se pueden imaginar simplemente. Yo me acuerdo haber comido tomate antes, que tenía en gusto tomate, Carlos. Hoy no conseguí un tomate que tenga gusto tomate. Claro que los conseguí en invierno, en aquellos tiempos, cuando éramos chicos nosotros, los tomates se comían únicamente en verano, y después luego algunos se procesaban y se envasaban, pero hoy los tomates, para hacerte una buena ensalada, no tienen gusto a tomate. ¿Puedo poner algún ejemplo? No, es que es clásico el tema del tomate. Cualquier persona que tiene algunos años ya, sino que bueno, los chicos jóvenes quizás coman un tomate y les parece que están comiendo un pedazo de cartón, y es a consecuencia de esta agricultura sintética, esta agricultura donde se le incorporan genes. Entiendo que a ciertos tomates son hechos con semillas transgénicas y tienen genes de pescado, algo que es como muy loco de interpretarlo, ¿no? ¿Cómo puede tener un gen de pescado? Bueno, pero bueno, la genética y la industria ha incursionado en la alimentación, y bueno, y eso produce que un tomate pueda vivir, por decirlo de alguna manera, en un cajón, en una verdulería, varias semanas, y el otro, ese que comíamos cuando éramos chicos y que era tan sabroso, ese madura en 2 o 3 días. Digo, diferencias que para el mercado son sustanciales, ¿no? Podés tener un producto, transportarlo, mandarlo en cajones de un lado al otro, qué sé yo, y seguir con la expectativa de ser vendido. No es poca cosa. Sí, así es, Carlito, así es. Así que bueno, este proyecto, Carlito, ojalá que nos vaya bien, que le vaya bien a la gente. Vamos a tener inconvenientes, como todo proyecto, y que iremos solucionando en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá que esto tenga éxito, como te digo, no tan solo para la gente que va a trabajar allí, sino para que se replique en otros pueblos. O en el mismo San Pedro, armar una segunda huerta orgánica no es descabellado. Y que y cuando se empiece a ver la producción, los beneficios de la alimentación orgánica, se pueda hacer algún otro proyecto más. Ojalá, Cacho. Bueno, muchísimas gracias por haber accedido a nuestra requisitoria del programa de hoy, y vamos a seguir consultándote cosas, así que en los próximos programas quizás también te estemos solicitando. Un abrazo gigante y muchas gracias por esto, que seguramente va a ser muy beneficioso para la comunidad de San Pedro. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlito, y bueno, saludo a Pablo ahí, que está en los controles. No, te estoy escuchando, Pablo, atentamente. <acá. risa> Bueno, y felicitarlo, ya lo hice en forma particular y privada, pero felicitarlo, sabemos que... Ah, bueno, Bueno. Un abrazo grande para los dos. Igualmente. Mario Elpidio González, hoy en nuestro programa, agradecidos ahí por su participación. Y bueno, vamos a otro intervalo musicalizado hoy con una música espectacular por Pablo, así que vamos a esa música que seguramente... Si no la siembro lo mismo la voy a abonar, Pachamama dispuesta está, con surco sin surco da igual, mismo semilla va a germinar. Semilla siempre criollita, que he heredado de mis abuelos, si la cuido siempre fruto me darán, no como es otra que has de comprar. En la casa de familias campesinas, yo he visto tanta comida, me pregunto pa' qué quiero la plata, sembrar la tierra es nuestra esencia, si no la siembro mismo la voy a abonar, Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco da igual, nuestra semilla va a germinar. Bañado por la fuerza de la luna, se asoman los brotecitos. Ay, qué alegría que tengo, mi Dios, también con ellos brota la ilusión. Con la agüita, la sal y el rastrillo, acompaño el crecimiento. A porco de una todas las plantas, las esperanzas se raizarán. Esa es la chacarera. Tata nos regala lluviecita, ay qué fiesta, ay qué fiesta, rebrotan los tiempos de la cosecha, los alimentos abundarán, si no la siembro lo mismo la voy a abonar, Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco da igual, nuestra semilla va a germinar. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar, dice el chungano Servilla. ¿Cómo es? Lo mismo la voy a abonar. Así es, la voy a abonar. Bueno, el abrazo para el chungano. Ojalá que lo tengamos pronto por acá, por estos pagos, nuevamente, con esas músicas que hacen referencia a la Pachamama, a la siembra, a la vida de la gente en el campo. Y este último bloquecito, que va a ser muy pequeño, un poco cerrando el programa, les quiero contar de que todo esto va a estar realizado, me refiero a la huerta orgánica, en un marco de capacitación teórico-práctica, donde va a estar encargado César Gramaglia del INTA Villa Dolores. Él hace varios días ya me envió un planteo para la construcción, mejor dicho, la fabricación de fertilizante orgánico. Así que todo eso lo vamos a estar realizando también en el campo de Mario Elpidio González próximamente. Y bueno, tiene una serie de condimentos, por decirlo de alguna manera, que se ponen en un tacho de 200 litros, con unos elementos ahí que ya ustedes los van a poder ver a través del Facebook, de la radio, y también lo pueden llegar a hacer en sus propias casas, es estiércol, azúcar, ceniza, leche, agua y otras hierbas, con elementos que tienen en, o sea, que están en la cocina o lo conseguimos en el campo, ¿no? Así que les sugiero que visiten el Face, a partir de mañana o pasado van a estar estas estas cuestiones que están, que son relacionadas íntimamente con la huerta orgánica, y con la capacitación, ¿no? Con la capacitación tenemos que aprender a lograr alimentos sin recurrir a agrotóxicos. Es como que el mundo y la modernidad nos había enseñado que todo se logra yendo a un agroveterinario y comprando un líquido y metiéndolo, y bueno, y se van todos los bichos y todo. En esto obviamente no va a ser así, y vamos a recurrir a los remedios caseros y a las cosas que existen y que existían antes, porque imagínense que antes nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que tenían una huerta, no tenían productos, no había una veterinaria, una agroveterinaria que le vendía todo para cada bichito que aparecía en el mundo del campo, o en la huerta, o en el cultivo. Así que, bueno, muy esperanzados también en la participación del INTA en este proyecto de huerta orgánica. Y yo les pido que se sumen, ¿no? ¿Cómo nos podemos sumar? Nos podemos sumar simplemente participando a través del Facebook de esta empresa, por decirlo de alguna manera, que intentamos llevar a cabo, que es la de lograr alimentos sanos y de calidad, y que sean logrados con el propio trabajo de la gente. Si vos vivís en Travesía, o vivís en Loma Bola, o vivís en La Rosa, o vivís en Guanaco Boleado, o vivís en Los Hornillos, no sé, donde llegue la radio, te invitamos que te sumes a través del Facebook, dando tu mirada, tu aporte, tu ánimo, ¿no es cierto? Porque todo esto se construye con mucho cariño, con mucho amor, y desde acá, de este lugar del planeta, que se llama San Pedro, un pueblo con mucha historia, un pueblo muy antiguo, quizás de los más antiguos de tras la sierra, y que bueno, el que contiene a esta emisora, ¿no? Y a este pequeño programa o programejo, como le suelo decir yo. Te dejamos un inmenso saludo para vos, para toda tu familia. La sugerencia es que te sigas cuidando, esto en algún momento va a pasar. Tratemos los que somos más viejitos de no formar parte de reuniones y de todo eso, cuidarnos, lavarnos las manos, todas esas tres o cuatro cositas que nos han dicho, usar el barbijo cuando salimos, y bueno, y tener la expectativa de que el mundo va a salir adelante, que entre todos vamos a hacer un mundo mejor luego de la pandemia. El saludo, y esto fue esta humilde gotita para la vista gorda del día de hoy, desde acá, desde San Pedro, desde la FM Sierra Come Chingones, la 107.9, que te saluda hasta la próxima semana. Una gotita para la vista gorda.